es porque sea yo viejo, es juventud acumulada. He aprendido a levantarme y a no fiarme de nada. Nunca digas no me cabe, ni ese cura no es mi padre. Si te gusta, ven aquí, y si no, échate a un lado. No busco problema, ando desarmado. Hace tiempo que gasté el último cartucho del amor. Canana vacía, no hay más munición. Tus besos, tu cuerpo y tu ternura. Dame también tu tristeza, tu veneno y tu amargura. Pero tu corazón, déjalo lejos, no me lo des. Sé qué hacer con él. Hace tiempo que gasté el último cartucho de amor. Canana vacía, no hay más munición. Es que estoy triste, si no me ves sonreír. Es simplemente despiste.